Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Es la hora de presentar tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Este es un programa de opinión pública donde abordaremos temas sin límite. Esto es una producción de Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes. Muy buenas noches, damas y caballeros. Pues una vez más estamos aquí en tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. En esta segunda temporada ya estamos iniciando. Por motivos de salud, pues no pudimos hacerlo al inicio del año, pero bueno, pues ya estamos aquí con nuevos bríos, con nuevas ganas de salir adelante y con nuevas ganas de continuar este proyecto que pues es traído a usted a través de radiocartón.com, donde nuestro director Sergio Fong está al frente de todo este proyecto. Pues este gran proyecto, y con mucho gusto lo saludamos y le deseamos lo mejor. También saludo a mis compañeros en los controles de audio, el ingeniero Jacobo Monraz. Ingeniero, buenas noches. Y a mi compañero Daniel González en la conducción con un servidor. Buenas noches, Dani, bienvenido. Buenas noches, amigos. Aquí mismo nuevamente con ustedes, saludándolos. Esperemos que este programa les sea ameno y les sea divertido. Pues bueno, Dani, hoy te quiero decir que vamos a hablar de un tema muy delicioso para los que vivimos aquí en Guadalajara. Hoy vamos a hablar del nacimiento de la torta ahogada. ¿Qué te parece? Pues parece muy interesante, porque pues todo el mundo se ha preguntado siempre de dónde viene la torta ahogada, cuándo nació, quién la inventó, todo. Hay un montón de anécdotas al respecto. Hoy vamos a ver algunas, y sobre todo pues esperemos que los que todavía no conocen bien acerca de la historia de la torta ahogada, pues se enteren y más o menos se den una idea de lo que ha sido para los zapatillos la torta ahogada. Pues fíjate, Dani, que la torta ahogada en sí es algo muy insignificante. Muchos han dicho, yo no sé qué chiste le es a comerte un virote remojado con salsa, chile y carne. Pues bueno, será lo que será, pero este platillo ha sido objeto de muchos eventos. Por ahí estaremos comentando algunos que han pasado. Y pues curiosamente, ese virote sin chiste, con carne y salsa y chile y cebolla, ha sido objeto de grandes eventos y de una gran tradición aquí en Guadalajara, de tal forma que hasta Estados Unidos está la torta ahogada. Dani, fíjense, Dani, Inge, que por allá en Los Ángeles, California, está una cadena de restaurantes que se hace llamar, bueno, Tortas Ahogadas El Rey. Y ellos, como mexicanos que son los dueños, no tengo el gusto de conocerlos, pero los he conocido a través de las redes sociales. Pero ellos de alguna forma se organizan para que les lleven el virote y las carnitas de aquí, en avión, me imagino. Tiene que ser un envío rápido para que esté pues cada día. Entonces son muy famosos ellos allá y bueno, de alguna u otra forma los saludamos. Esto es lo que quiero darles a entender, que la torta ahogada ha trascendido hasta otros países. Así es, en todo el país pues ya se ha dado a conocer la torta ahogada, y poco a poco ya se ha ido, ahora sí que agarrando carta de residente en cada ciudad del país, porque las tortas ahogadas han triunfado en el gusto del mexicano. Así es. Pues ¿qué te parece, Dani, si para pues calentar motores y ir abriendo el camino, iniciamos con esa canción que dice Guadalajara en la versión original de su autor Pepe Guízar, porque obviamente no puede faltar este himno de nuestra ciudad aquí, porque la torta ahogada es originaria de Guadalajara? ¿Qué les parece? Bien, pues adelante. Pues como dicen, música, ingeniero. ¡Música! Es el alma de provinciana, huele esa limpia rosa temprana. A verde jara fresca del río, son mis palomos, tu canterío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura la tierra mojada. Hacen más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi, que en los pariales y alfarerías suenan con triste melancolía. Que conservas agua de pozo y en tus mujeres el fiel rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Guadalajara. Bueno, pues ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras. Y bueno, acabamos de escuchar la canción de Guadalajara, una canción que no podía faltar en el tema que estamos tratando acerca de la torta ahogada. Bueno, disculpe usted. Bueno, pues se dice que la torta, mi estimado Dani, mi estimado Inge, nació allá por los años 30. Según se dice, nació por allá por el barrio de San Francisco, y bueno, por un tal Luis de la Torre, porque la información que conseguimos por ahí ha sido muy poca. En realidad, muy poca gente ha subido información sobre este particular, pero según lo que se nos ha dicho, la torta ahogada nació por allá por los años 30. En el Jardín de San Francisco estuvo la primer sede ahí por la de Colón, a un lado de una menudería llamada La Alemana, con un tal Luis de la Torre. Pero lo curioso de esto es que en ese tiempo no se llamaba torta ahogada. Fue por allá por el 1940, cuando el hijo del señor Luis de la Torre, esto es Emiliano de la Torre, muchos lo conocen como Emilio de la Torre, pero es Emiliano de la Torre, este señor siguió trabajando las tortas del papá con la receta especial que tenían del chile bravo y la salsa de jitomate condimentada con no sé qué le hayan puesto, pero estaba muy sabrosa, según cuentan los que vivieron esta época. Y resulta de que un día llegó un cliente ahí a comerse una torta y le dijo, póngale chile en medio para que esta torta sea buena. Entonces la toma el señor de la torre, esto es Emiliano, el hijo de don Luis, y la acerca para ponerle con el cucharón el chile, pero resulta de que se le cayó y fue a dar hasta el fondo de la olla, y con las tenazas la sacaron y el cliente dijo, ándale que la torta ya se ahogó, ahora sí, es una torta bien ahogada. Y entonces dijo el señor Emiliano, pues desde este momento ya mis tortas van a ser las tortas ahogadas. Y de ahí viene el nombre de la torta ahogada, según vamos a escuchar en la primera cápsula que nos vas a presentar, Dani. ¿Qué te parece? Bien, si... pues vamos a escuchar una cápsula, ¿verdad? que corresponde al tema de el nacimiento de la torta ahogada. Vamos a ver qué nos dice. Adelante, Inge. México es un país rico en tradiciones culinarias. Y es aquí, en esta zona, donde nació hace aproximadamente 75 años la famosa y célebre torta ahogada. Soy Giovanna Hernández, transmitiendo desde Guadalajara, exclusivamente para Tortas Ahogadas El Rey, de Los Ángeles, California. La torta ahogada viene de con el papá de Luis de la Torre, de con el Güero, muy famoso aquí en Guadalajara, el Güero. Y viene, le vuelvo a repetir, de con el papá. Mire, cuando el papá vendía tortas, el papá vendía en una, no había tortas ahogadas, vendía en una vitrina. Y resulta que llega un cliente y le dice, deme una torta. Sí, cómo no. Le da, ¿cómo la quiere? ¿Con mucho chile o poco? Dice, con poco. El papá del Güero le sirve su torta y se le cae. A la ollita que tenía, y el mismo cliente le dice, oiga, dice, ya se ahogó la torta. Y de allí nació la torta ahogada del cliente comprándole al papá del Güero la torta. Pues dándole, papá del Güero dijo, bueno, pues ahora mis tortas son tortas ahogadas. Se muere el papá del Güero y entró el Güero a trabajar, él el único aquí en Guadalajara. No había tortas ahogadas, más que allí con él. Él estaba allí en al otro lado de la Alemana. Allí era un gentío como no tienen ni idea, pues nomás él vendía ahogadas, ¿verdad? Así es como nace, pero ¿qué es la torta ahogada? ¿Y qué la hace tan peculiar y tan popular como para estar prácticamente en todos los barrios de Guadalajara, en muchas partes de México y en diversos países de nuestro planeta? La torta ahogada se compone, en primer lugar, el famoso chile, con una receta tremenda aquí en Guadalajara, con salsa de jitomate, porque no toda la gente quiere la torta ahogada, sino que hay personas que piden de las dos, la torta con chile y salsa, pura salsa, como el cliente lo manda, así se le atiende. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula, que con mucho gusto les preparamos sus amigos de Tortas Ahogadas El Rey, de Los Ángeles, California. No dejen de seguirnos en nuestra próxima entrega, donde conoceremos por qué es tan famosa y cuál es la magia de este delicioso platillo. Ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, hoy hablando de la rica torta ahogada, su nacimiento, su tradición. Y bueno, Dani, pues les quiero comentar algo muy curioso. Como les decía al principio del programa, La torta ahogada ha sido objeto de muchos eventos. Hoy estuve allá con un buen amigo mío que se llama el señor Jesús Campos, en la esquina de la calle 54 y Medrano, y le hice una entrevista, pero bueno, por alguna causa mi grabadora no quiso grabar, valga la redundancia, y no se hizo. Pero bueno, pero vamos a comentarlo por lo que él habló. Él nos comentó que hace 5 años, imagínense, se hizo el evento de la Feria de la Torta Ahogada en Tlaquepaque. Y pues el ayuntamiento de este municipio le dio a cargo al güero, a don Jesús Campos de la 54 de Medrano, para que hiciera o elaborara la torta más grande del mundo. Para esto él se agenció de sus hijos, que también son torteros, Fernando, Víctor, Ricardo, y ellos entre todos hicieron la torta más grande del mundo. Y según lo que me comentó el güero, fíjense nada más, la torta midió 3 metros. Ya me imagino, 3 metros de largo, 3 metros de ancho, una proporción increíble. Lo que yo no entiendo es cómo o quién hizo semejante virote para una torta ahogada tan enorme, de 3 metros. Se utilizaron 30 kilos de carnitas para ese objetivo, muchísimo, no sé cuántos litros de chile y litros de salsa. Y esta enorme torta fue partida por los expertos, esto es por el güero y sus hijos, y se repartió a la gente que ahí andaba de una forma totalmente gratuita. Entonces fue un evento muy trascendental, en el cual pues la torta ahogada más grande del mundo existió, y por ahí ellos conservan las fotografías. Ya en alguna ocasión pues volveremos a hablar del tema, y pues trataré de entrevistar a mi amigo el güero, a ver si ahora sí mi grabadora quiere grabar. Así que este es lo que les comento, Dani. ¿Qué comentas tú al respecto? Bueno, pues sí, realmente pues en cualquier parte del mundo suelen hacerse eventos para llevar a cabo la promoción de una de las tradiciones de cada lugar. En este caso, pues la que Paque levantó la mano y dijo, bueno, pues vamos a hacer un evento donde el personaje del evento sea la torta ahogada. Y efectivamente, pues hicieron una torta muy grande, y el problema va a ser para la próxima vez que lo vuelvan a hacer, el próximo año si lo vuelven a hacer, es superar ese tamaño. Ya me imagino yo el tamaño del horno que van a ocupar para hacer que ocuparon para hacer esta torta, y la que van a seguir ocupando en lo subsecuente para ir superando. Quizás llegue un tiempo que ya no puedan hacer bastante, pero definitivamente es una anécdota, un evento muy interesante acerca de la torta ahogada, que la promueve y que definitivamente pues ya le da un carácter de, vamos a decirlo, nacional, porque pues ya hacer un evento de un lugar ya tan conocido como Tlaquepaque, pues ya entra a ser parte, por así que vamos a decir, de la tradición de Tlaquepaque, sino es que también de todo Guadalajara, toda la zona metropolitana, o todo Jalisco y de todo el país, porque pues ya la torta ahogada pues ya tiene carta de residente aquí en todo el país. Así es, y bueno, curiosamente yo vine aquí a Guadalajara, llegué aquí en 1974, y pues vengo de una familia pues pobre, donde mi padre pues trabajaba en las minas de ópalo y se conformaba con lo que le cayera, y nunca pudimos superar la economía. Pero cuando yo llegué aquí, Dani Inge, les comento que yo oía hablar de la torta ahogada, que muy buena, que con carnitas y que con chile, muy bravo. Entonces yo llegué al Instituto del Niño Ciego, que se ubica en la calle 56-385, entre Lindavista y Artes. Entonces cuando yo llegué ahí, pues yo quería probar una torta ahogada, pero yo no traía ni para el camión a veces, y pues me aguantaba las ganas. Entonces, cuando yo tenía un poco de dinero, compraba una salsa que no sé si aún exista, pero se llamaba salsa puya. En ese tiempo era muy buena esa salsa, muy sabrosa. Y miren, lo que yo hacía era que agarraba el virote, le cortaba una de las colitas y le metía el dedo así, hasta el fondo, para hacerle un hoyo como una botella. Le iba vaciando la salsa puya y le iba haciendo así, para que se embebiera y ya se vaciara de vuelta. Y le volví a llenar hasta que ya se ensopaba el virote de salsa puya y ya no le cabía más. Se comenzaba a derramar por los lados y me la comía con una, pues sí, con una coca o lo que, o hasta con una, un vaso de agua. Esas eran mis tortas ahogadas, que yo, pues, con la ilusión de probar una torta ahogada lo hacía, ¿no? Ya después que comencé yo a trabajar y a ganar un poco de dinero, fui a dar allá con el güero. En aquel tiempo, en la 54 y Medrano, no estaba don Jesús, estaba otro señor que se llamaba don José, que ya murió. Este se dice que fue precursor o trabajó con el señor Emiliano de la Torre, hijo de don Luis, juntamente con el güerito y otros torteros que por ahí andan por la calzada. Entonces, pues ahí fue donde yo comí la primera vez la torta ahogada, muy sabrosa, cuando don José se fue de ahí y le pasó el negocio a don Chuy. Obviamente la receta fue la misma y sigue siendo la misma y están muy sabrosas. Entonces, por eso yo soy un amante, me enamoré de la torta ahogada, porque fue mi primera torta ahogada virote con salsa puya. Y ya después, bueno, pues ya ahora sí ya le pusimos las carnitas y el chile real y la salsa real. Y ahora sí, pues la torta ahogada es un platillo que a mí en lo particular, pues me fascina. Así es. ¿Cómo ves, Dani, este asunto? Pues está bien, porque todos de alguna manera tuvimos nuestra primera experiencia con las tortas ahogadas. También me acuerdo que mi primera experiencia con la torta ahogada fue ahí con el príncipe heredero, en las famosas tortas ahogadas de atrás de Sears. Me acuerdo que también la pedí totalmente ahogada, no se veía yo lo que me esperaba, la enchilada de mi vida. ¡Qué bárbaro! Así, entonces, pues sí, me dieron ahogada. ¿Cómo la quiere? Así, no, tráemela totalmente ahogada. Pues órale, pues, págatelas. No, qué bárbaro. Fue la enchilada de toda mi vida, fue una cosa tremenda. Y así, pues, como ese señor del príncipe heredero que... ya tiene muchos años que está por ahí, más de 40 años yo creo. Hay muchos torteros, muchos lugares en Guadalajara que ya se han hecho tradicionales en algunos barrios y en todo Guadalajara. Pues hay lugares muy conocidos, muy famosos como el que tú mencionas y que la gente pues ya los ubica y hay de, como decían, aún siendo una torta ahogada, una receta supuestamente para todos es igual, hay de tortas a tortas, porque generalmente se dice que el éxito está en la salsa y a veces también en la carne, porque hay carnes también que a veces no están tan buenas. Y de hecho es un platillo delicado porque tiene que un buen pan, un buen virote salado, una buena carne y una buena salsa. Son tres ingredientes que definitivamente dan características esenciales y vitales para que la gente deguste y saboree una torta ahogada. Pues, ¿qué te parece si vamos a continuar con el área musical para que pues vayamos yéndonos hasta la siguiente cápsula que viene? ¿Cómo ves si ponemos una canción? Bien, pues vamos a poner una canción, esperemos que les guste. Es la canción de Paco Padilla que se llama Calandriero Soy. Ah, perfectamente, porque fíjate que en esta canción de Calandriero Soy que nos estás ofreciendo, Dani, ahorita en este momento... Bueno, pues esta canción también tiene mucha información de lo que hemos hablado. Pues como dijo ahí, música, ingeniero. Soy jalisciense, señores, calandriero por herencia. Yo empecé por los 40, mi padre en el 22. Estación de San Francisco, fin de la revolución. cuántos paseos tan bonitos. Era toda una aventura, nos íbamos con premura a Zapopan a rezar, a San Pedro a las Chabelas y en el agua azul remar. Porque calandriero soy, tapatío que da la mano. Yo los invito, mi hermano, a conocer mi ciudad, que en todito el mundo entero no hay otro lugar igual. Me podré olvidar esos lindos novenarios, desde Analco hasta el Sagrario, San Francisco y San José, fiesta de todos los santos, catedral y la Merced. Diciembre 12 me acuerdo, todo el pueblo en el santuario, alueguito del rosario, a tomar comida fina, con Emiliano a las tortas o al pollo de Valentina. Porque calandriero soy, tapatío que da la mano. Yo los invito, mi hermano, a conocer mi ciudad, que en todito el mundo entero no hay otro lugar igual. Personajes populares también dejaron su huella, Don Ferruco en la Alameda, Firulais y Polidor, con el general Hilachas, que también historias son. Los domingos a los toros, vieja plaza del progreso, Sol General y Parejo, donde se veía mejor, en el barrio más ladino, barrio de San Juan de Dios. Porque calandriero soy, tapatío que da la mano. Yo los invito, mi hermano, a conocer mi ciudad, que en todito el mundo entero no hay otro lugar igual. Vamos a seguir avanzando en este programa 100 minutos de Optimismo sin Fronteras, abordando el tema de hoy, que es el nacimiento de la torta ahogada, su tradición y todos los eventos que, bueno, ha sido objeto de este platillo, curiosamente sin chiste para unos, porque, pues, como les comentaba, hay quien me ha dicho: ¿qué chiste leías tú a comerte un virote con carne y chile y salsa, así nomás ahí remojado? ¿Qué es eso? Para unos no es nada chistoso, pero para otros es un platillo delicioso, incluyéndome a mí, no sé a los demás, pero incluyéndome a mí, está muy bien. Y como dijo Dani, pues hay de tortas a tortas, porque como me dijo a mí el güero, que había gente que la regaba porque no sabía hacer las cosas y se metían y echaban a perder la torta, y pues la verdad era un descrédito, ¿no?, para esto. Pero bueno, ahí estamos. Pues ahí está esta cápsula, esta canción informativa. Dani, ¿qué opinas de esta canción que acabamos de escuchar? Bueno, pues una canción muy bonita, nos describe muchas cosas de aquí de Guadalajara, muchas cosas que la hacen curiosa, que la hacen interesante y que le refleja un poco, si no es que mucho, el sabor de lo que es Guadalajara en sus calles, en sus tradiciones, en su gente. Entonces, pues sí, es una canción muy bonita, que la verdad para mí es nueva, no la había escuchado. Y definitivamente que pues fue un acierto haber seleccionado esta canción, porque habla un poco de todo lo que nosotros hemos vivido aquí en Guadalajara, pues sus cosas curiosas, anecdóticas propias que han salido aquí de la sociedad tapatía, como son el famoso pollo que dices tú, que me platicabas, el famoso pollo a la Valentina. Pues sí, en la cápsula que nos vas a presentar, Dani, a continuación, según tengo entendido, habla de este famoso pollo a la Valentina. Según tengo entendido, por ahí había una senaduría también por allá por los años 30 de una señora Valentina Santos Oropesa, que fue la que le dio origen a este pollo a la Valentina. Y según cuenta la cápsula, de hecho ahorita que la presentes, vamos a escucharla y vas a darte cuenta que dice ahí pues que hasta hoy no ha sido descubierta la receta secreta que la señora Valentina Santos Oropesa utilizó para preparar este pollo tan sabroso que le dio origen por ahí en... Hay restaurantes que te dicen, tenemos pollo a la Valentina. Y a lo mejor es muy sabroso, yo no lo he probado, pero no creo que le llegue al pollo original de la señora Valentina Santos. ¿Cómo ves si nos presentas de una vez esta cápsula o nos pones otra canción? ¿Qué quieres tú? Bueno, vamos, pues ya que estamos en el tema, vamos a presentar más detalles, ¿verdad? Que es parte de lo que hemos estado comentando anteriormente. Bien, les vamos a presentar pues la cápsula que la titulamos Algunos detalles más. Pues como dicen por ahí, cápsula ingeniero. La gastronomía tapatía es muy variada y muy extensa, desde el pozole a los sopes, de las enchiladas a las pacholas y de la birria a las jericallas. Sin embargo, la torta ahogada y el pollo a la Valentina se han convertido en dos íconos muy representativos de la cocina en Guadalajara. Para hablar sobre estos dos platillos, la noche de este martes dictó una conferencia en el patio central de la presidencia municipal tapatío el conductor de radio, fotógrafo y especialista en temas de la ciudad, Alberto Gómez Barbosa, como parte de los festejos del 472 aniversario de la fundación definitiva de Guadalajara. Gómez Barbosa hizo un recorrido histórico de la aparición de la torta ahogada en la ciudad allá por los años 30, en el barrio de San Francisco, pasando por el famoso huevo, las tortas de los jóvenes Saldaña, Don Pepe, el de la bicicleta, hasta nuestros días, donde dicho producto 100% tapatío es reconocido no solo en México, sino en otras partes del mundo. Del pollo a la Valentina, delicia ya casi olvidada, decir de los expertos en gastronomía, Gómez Barbosa recordó que se tiene memoria de este platillo desde los años 40 del siglo pasado, cuando la senaduría de Valentina Santos Oropesa, nacida en Nochistlán, Zacatecas, se ubicaba en la esquina del Liceo y Herrera y Cairo. Posteriormente a la muerte de la señora Valentina, la tradición siguió y el local cambió de sede ahora enfrente del jardín del santuario, sin perder ese sabor característico del platillo, cuya receta aún es desconocida, a decir del conferencista. Los gobernadores Agustín Yáñez y Jesús González Gallo, el presidente Manuel Ávila Camacho, André Bretón, León Trotsky, Diego Rivera, José Clemente Orozco y hasta Pancho Villa fueron algunas de las celebridades que disfrutaron de este platillo. Las normas de etiqueta en la senaduría de Valentina no se respetaban, por lo que algunas señoritas de la sociedad de la Guadalajara antigua llevaban sus propias servilletas de tela y sus propios cubiertos al asistir a comer el pollo a la Valentina. La música de Paco Padilla y una degustación de estos platillos tapatíos no podían faltar esta noche. No discutamos ni andemos con tanteadas, ni de chatita pa' acá no discutamos. No te compares con las desengañadas, somos nosotros mismos los que nos engañamos. Subía un naranjo buscando una manzana, y en los rosales buscaba margaritas. Los desengaños de una creencia vana me han hecho no fijarme nomás en palabritas. No crees que es oro si ves algo brillante. El desengaño, mujer, que no te asombre. Busque en la vida la dicha de un instante y has de pedir al hombre no más lo que es del hombre. ¡Ay! pasearemos por tierras extranjeras y gozaremos los dos de las paseadas. Solo te pido, mi bien, que tú me quieras y que jamás me falte la luz de tus miradas. El tiempo es oro y lo estamos malgastando. Dame tu amor, un abrazo y un besito. Toma mi vida, que yo te estoy amando con este amor tan grande que abarca el infinito. ¿No crees que es oro si ves algo brillante? El desengaño, mujer, que no te asombre. Busca en la vida la dicha de un instante y has de pedir al hombre no más lo que es del hombre. Bueno, pues ya estamos de regreso en tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, hoy tratando el tema de la historia real del nacimiento de la torta ahogada, su tradición, los eventos que ha sido, pues que ha provocado, valga la palabra, la torta ahogada ha hecho mucho alboroto, tanto en México como en Estados Unidos. Y bueno, pues yo he sido testigo, Dani, Inge, que pues gente de Estados Unidos ha ido allí con el güero a comprar tortas para llevárselas. Un día llegó un señor y le dijo, güero, quiero 50 tortas para llevármelas ahorita. Las llevo hasta Chicago, Illinois. El camión sale a las 4 de la tarde y es la 1. ¿Cómo ve? No, bueno, pues si las quieres, ahí las tengo. Y de volada se las dio y se fue. Y así se las han llevado las tortas ahogadas de aquí hasta allá. ¿Por qué? Porque pues ha sido un platillo que pues ha recorrido el mundo entero. Entonces, pues ahí tenemos otro evento que la torta ahogada ha provocado y quién sabe cuántos más irá provocando. ¿Qué te parece la cápsula que escuchamos? Pues estuvo buena la cápsula que nos acabamos de ver de la torta ahogada, de los detalles que pues que comentamos acerca de la torta ahogada y pues de la vida cotidiana de aquí de Guadalajara. Y también al terminar la cápsula también escuchamos una canción que se llama Los Desengaños, que es del dueto Águila Usol, Águila que estuvo muy bonita, me recordó viejos tiempos, ese tipo de música se escuchaba mucho en la radio, ya casi ya no se escucha. Pero fue ese tipo de música mexicana que tiende a ser alegre, que tiende a ser, aunque digan cosas a veces medias tristes, siempre tiende a ser a transmitir un sentimiento de alegría, de desparpajo, ¿verdad? En ese caso, la de Los Desengaños, pues fue una cápsula, después de la cápsula me gustó mucho que haya estado esa pieza musical. Y es que, bueno, nosotros fuimos eligiendo los temas de acuerdo a lo que estamos hablando, porque obviamente si la torta ahogada es de 1930 y adquirió el nombre de torta ahogada a partir de 1940, pues es bueno que pongamos música que tenga que ver con la época pues de aquellos años. Otra cosa que a mí se me hace muy interesante hablando de la torta ahogada, mi estimado Dani, es ingeniero, es que curiosamente, por ejemplo, ahí con mi amigo el Güero y en otros lugares que yo he ido, sirven la torta ahogada y las salsas van muy frías. Entonces, un día yo investigando con una persona muy buena para la cocina, que es mi esposa, a quien saludamos desde acá, ella me comenta que las salsas calientes tienden a desintegrar el pan. Y sí es cierto, porque por ahí hay otro lugar donde venden tortas ahogadas, ahí por la calle de Obsidiana. No es Obsidiana, es la Pilazuli. De Obsidiana hacia abajo son dos cuadras o tres, creo que la calle Perla se llama Tortas Ahogadas Héctor. Un gran amigo también. Yo donde quiera he andado, mis amigos, he andado comiendo tortas ahogadas aquí y allá. Y bueno, soy todo un tortero, un tortómano. Uh-huh. Entonces, Ahí con mi amigo Héctor, a veces la salsa sale hirviendo y sirven la torta y se hace sopa. Y te lo tienes que comer con cuchara, Dani, ahí. Pues sí. El virote ya totalmente vuelto mole y las carnitas ahí andando en la salsa y el chile en el plato. Y es por el elemento caliente de la salsa. Ese es otro detalle, así que la torta ahogada tiene que ser servida en frío, así de fácil. Uh-huh. Esa es la cosa, ¿cómo ves? Pues sí, es un dato muy interesante porque a veces, ciertamente, a veces compramos tortas, comemos tortas y a veces se deshacen, a veces no se deshacen. Y ahí ya el por qué sí se deshacen, porque pues como dices, está caliente la salsa y tiende a disolver, pues porque el pan pues tiene también su grado de grasa y pues se disuelve perfectamente bien con el calor. Vaya, mira, que hasta cuando vine a descubrir una de las razones por las que a veces se deshacen y a veces no se deshacen las tortas. Uno a veces le echa la culpa al pan. No, este pan no aguanta, está muy malo, se desbarató, no aguantó, no está bien hecho. Pero en realidad entonces ya vemos por qué. Porque el pan salado pues prácticamente pues es casi igual en todos lados. No tiene gran diferencia de un lado a otro. Y en por qué se deshace en unos y en otros no. Ve ahí la respuesta, ¿verdad? Así es. Y pues cosas así curiosas que pasan dentro del... Disculpe, dentro de la cuestión de la torta ahogada, también hay otra cosa que dicen que el secreto de la buena torta ahogada, como siempre, es una salsa y una salsa bien elaborada, con una muy buena receta. No podríamos decir que con la original, porque pues se la llevaron a la tumba el señor Luis de la Torre y su hijo, y pues y algunos que otros que trabajaron con él, que aprendieron, se la llevaron, pero las mejores tortas ahogadas son aquellas que tienen buena salsa, buen chile bravo, con buen sabor, buenas carnitas obviamente, pero también tiene que ver el virote salado, porque yo he comido lugares donde ponen el virote fleima y la verdad pues no sabe igual, no sabe igual. Entonces todo se conjunta, el sabor del virote salado, el sabor de la buena salsa, el buen chile y las buenas carnitas, hacen de la torta ahogada una delicia para muchos. Y la verdad, pues ahí está otro detalle. ¿Cómo ves? Pues sí, me recuerdo que hablabas de los ingredientes. Me acuerdo de, bueno, que allá por calle de Mexicalcingo, ahí a unos cuantos metros del templo de Mexicalcingo, hay un negocio que vende que es todo para las tortas ahogadas. Entonces allá la gente llega, lleva su virote, ahí encuentra sus carnitas, encuentra sus salsas, encuentra todos los ingredientes para que si alguien quiere hacer en su casa un evento pequeño o grande, no sé, y le quiera tortas ahogadas, pues ahí lo pueden encontrar todo lo que usted necesite para la torta ahogada en su casa, para hacer un convivio y en su casa, pues ahí están. No sé cómo se llama el negocio, pero está ahí por la calle de Mexicalcingo, a unos 40, 50 metros del templo de ahí de Mexicalcingo. Así que así es, pues, ya es un buen negocio eso, porque hay mucha gente que pues no le batalla para hacer las salsas, y eso que encuentra todo ahí, va y lo compra y ya no sé, por si se preocupan en casa por estar preparando todo, llegan, lo compran y finalmente terminan disfrutando de un convivio con tortas ahogadas. Pues bueno, qué bueno que das ese detalle, Dani. Yo no lo sabía, y eso que han dado muy cerca de esos lugares, pero no sabía esto, y qué bueno que das el detalle. Y por ahí le pasamos la cuenta comercial a los dueños, a ver si nos la quieren pagar, ¿verdad? No es cierto, es cotorreo, es parte del show, ¿no? Sí, estamos hablando de eso, pues hay que darle crédito a lo que merece, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, pues hay tantos detalles de esto que, bueno, pues me viene a la mente una vez que llegaron ahí a... esto pasó ahí en Tortas Ahogadas El Güerito, que está en Madero y la calzada, casi con la esquina de la calle Huerto. Me acuerdo que yo estaba comiendo una rica torta ahogada ahí, no podía faltar yo, ¿verdad? Como siempre. Bueno, ¿qué quieren que haga? Me encantan las tortas ahogadas. Llegó ahí un hombre según parece era canadiense, iba con su amigo intérprete. Y ya le dice el canadiense, le pregunta pues al ahí que qué había para comer. Y ya le dice que había tortas ahogadas. Entonces le dice el canadiense pues que se la diera pues bien ahogada. Y le dijo el intérprete, ¿sabes qué? Eso está muy bravo, te va a enchilar. No, yo aguanto todo, yo soy hombre, ándele pues. Me acuerdo que le ponen la torta ahogada y empieza a comer y se sentó junto a mí. Y que empieza, very hot, very terrible, terrible, no more. Terrible, muy caliente, muy picoso, ya no. Pues ya, y se salió a la calle y andaba dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya le llevaron un vaso de agua y ya más o menos. Entonces, pues yo le dije al intérprete, dije, mira, dale un poco de sal y que se la ponga debajo de la lengua. Eso va a amortiguar de golpe y porrazo el efecto del chile. Y ya le dije, ya lo hicieron así, ya, oh, okay, thanks, my friend. Gracias, ¿no? Y cosas que la torta ahogada sigue provocando en estas cuestiones. Pues sí, ¿cuántos nos hemos llevado a precisamente ese desagradable momento en que nos sentimos muy, bueno, más tanto sentirse muy macho, como dicen, ¿no? Sino más bien querer saborear las cosas en su máxima expresión. Entonces una torta ahogada, bien ahogada en su máxima expresión, pues uno quiere experimentarlo. Ya después ya no lo vuelve a hacer uno, pero por lo pronto pues uno ya se quitó el gusanito de experimentar en toda su esplendor la torta ahogada, ¿verdad? Pues sí, y así seguimos avanzando. ¿Qué más nos tienes, Dani, hablando de la música? Bueno, pues ahorita tenemos para deleitarnos nuevamente una pieza que es con el dueto Azteca y la melodía se llama Si Existe Dios. Ah, pues muy buena canción. Esa canción me acuerda cuando yo era niño, en el radio que tenía mi madre ahí, cada rato la ponían esa canción y me encantaba mucho. Qué bueno que nos la traes hasta este lugar para disfrutarla. Pues adelante con esta canción, Si Existe Dios. Niega a Dios, tiene pena de la vida, mi bien. Si existe Dios, Dios existe donde quiera. No tiene perdón quien no cree nada en la vida, mi bien. Si existe Dios, y sin él no hubiera amor. Basta mirar en las noches las estrellas, basta aspirar el perfume de la flor. Que niega a Dios, no ha mirado nunca el cielo, mi bien. Si existe Dios, en la tierra y en el sol. Niega Dios, tiene pena de la vida, mi bien. Si existe Dios, que nos da la vida entera. El culto de Dios, nuestra vida siempre eleva, mi bien. Si existe Dios, que nos da su bendición. Basta mirar los matices y colores, basta rezar en la noche una oración. El que niega a Dios no ha mirado nunca el cielo, mi bien. Si existe Dios y sin Él no hubiera amor. Ya regresamos a este programa 100 minutos de optimismo. 33 13 12 45 61 si nos quiere usted llamar. Aunque nunca nos llama, pero ahí estamos. ¿Usted también nunca das el teléfono? Fíjate, hasta ahorita lo estás dando. No, bueno, la otra vez lo di para que no nos llamaran y nadie nos llamó. Pero ahí está, 33 13 12 45 61, si quiere usted llamar, argumentar, comentar algo sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Saludando a Roberto Castellanos, Mondao, por lo menos echa un grito para acá, hombre, para que sepa que nos estás, que nos estás escuchando, caray. Bueno, pues antes de continuar, mi estimado Dani, con el tema, ¿qué te parece si hacemos un pequeño paréntesis y nos hablas un poco de la librería La Rueda Cartonera y todo lo que tiene, incluyendo la nueva dirección donde estamos ubicados? Porque debe de saberlo usted, amigo y amiga, estamos estrenando dirección nueva en esta librería de La Rueda, La Rueda Cartonera. Libros y Café, La Rueda, donde el señor Sergio Fon está, pues, al pendiente de todo esto. ¿Qué te parece, Dani, si nos hablas un poco de esto? Bueno, pues, estamos estrenando, ahora sí que, local, La Rueda Cartonera, que estaba antes en Pavo 191, ahora la tenemos aquí en Prisciliano Sánchez 615. Estamos casi esquina con la de Pavo, y entre Pavo y 8 de julio, bueno, y Federalismo más bien. ¿Verdad? Entonces estamos aquí en el nuevo local, estamos aquí en una nueva librería, bueno, sigue siendo la misma, nuevo local, ya es un local más grande, tenemos ya más libros, La Rueda Cartonera pues sigue siendo lo que era antes, una cafetería y un lugar para comprar libros, para revisar libros. Es un lugar muy ameno en el que también hay eventos culturales como lectura de poesía, hay presentaciones de libros de escritores de aquí de Guadalajara. Entonces, realmente les invitamos a ver, a visitar aquí La Rueda Cartonera, porque es una célula cultural aquí en el centro de Guadalajara. Viene mucho escritor joven, poeta joven, poetisas. Ayer tuvimos un evento con unas poetisas jóvenes que vinieron a hacer presentaciones de sus poemas. Y así es, cada semana tenemos siempre aquí en La Rueda Cartonera algún evento cultural. De hecho, siempre hay talleres, hay talleres de lectura, talleres de encuadernación. Hay pues una infinidad de eventos que tiene que ver con la cultura y que definitivamente le dan aquí al barrio al barrio chino de aquí del centro de Guadalajara un ambiente cultural y esperemos que siga creciendo, porque es una cuestión muy muy vital para aquí, para la ciudad y sobre todo para la gente de aquí de Guadalajara, que no tiene lugares donde presentar sus libros, presentar sus obras, y como la mayoría son escritores jóvenes que empiezan a hacer sus obras, pues es muy interesante que para ellos estar aquí, y para nosotros pues es bueno porque les damos el apoyo, simplemente con el hecho de escucharlos, de saber que están aquí en Guadalajara y que ellos pues están dando su mejor esfuerzo para hacer su aporte artístico, cultural a Guadalajara. Pues qué bueno, Dani, que nos hablas de esto, y por qué no invitamos a toda la gente que nos escucha para que venga y nos visite y mire usted, disfrute de un sabroso café de olla preparado aquí por el señor Sergio Fong, que muy atento está a servirles en esta área. Y bueno, también el señor Sergio Fong trae comida que cada día de la semana va él variando, pero hay chilaquiles un día, hay lonches de pierna, lonches de jamón otro día, trae tacos dorados también muy sabrosos para que los disfrutemos, creo que esos son los martes, y pues Los demás días también va variando, no recuerdo ahorita de momento qué más tiene, pero él tiene un molletes también. Molletes, por ahí también hay molletes. Tés, tisanas, cafecito, de tés. Refrescos. Y bueno, pues la verdad esto es un ambiente muy bonito, muy sabroso aquí en esta librería La Rueda Cartonera, donde está el señor Sergio Fong al frente de todo este barco. Y esta es la invitación que hacemos a usted para que venga y nos visite y se lleve un libro o lea uno o pues... conozca para que conozca. Usted recomiende el ambiente aquí. Le recordamos que es Prisciliano Sánchez, 615, entre Pavo y Federalismo. Perfecto. Pues, ¿qué más tenemos, Dani? ¿Música? Bueno, pues sí, tenemos para ustedes otra pieza musical. En este caso está presentada por los hermanos Lima. Las hermanas Lima, y que en este caso pues nos presentan Ojitos Encantadores. Bueno, pues venga esa canción, ingeniero, que se llama Ojitos Encantadores, de las atlixqueñas hermanitas Lima. Venga de ahí. Quien los tuviera al lado de mí, me pesa mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti. Dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que voy a hacer. Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver. Ojitos negros encantadores, quien los tuviera al lado de mí. Me pesa mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti. Me encuentro lejos, vivo pensando, será la ausencia de esa mujer. Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver. Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba que el express. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en el tren. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido revisó. El billete me checó muy obligado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en el tren. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba que el exprés al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en el tren, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Bueno, pues ya estamos de regreso en tu programa 100 minutos de optimismo y bueno, estamos hablando de la historia de la torta ahogada y bueno, su tradición. Fíjate, Dani, fíjate, ingeniero, que según yo tengo entendido, por lo que he oído, la torta ahogada originalmente era o se servía con carnitas, estilo michoacano, estilo zapotlanejo, no sé qué, y salsa y chile, cebolla también. Pero el tiempo, como los tiempos van cambiando y las ideas nuevas van surgiendo, no faltó quien a la torta ahogada le agregara frijoles fritos embarraditos en el virote, en el bolillo adentro, y luego ya la carnita y lo demás. Obviamente que esto hacía, pues, que la carnita rindiera más porque los frijoles pues llenaban un poco de espacio, pero pues también sabía muy sabrosa. Y de hecho, en muchos lugares, como tortas ahogadas, las famosas que están ahí por Avenida Patria, bueno, dice Dani que hay que darle crédito a todos los que manejan las tortas ahogadas buenas, en tortas ahogadas las famosas que están en Avenida Patria y la calle, ahí por ahí entre Colón y la calle 50, por ahí más o menos. Pero por ahí están tortas las famosas, ahí le ponen frijolitos fritos muy sabrosos, donde no he andado yo, ¿verdad? Y le ponen muy sabroso y también están muy sabrosas las tortas ahogadas de las famosas. Después, por ahí no faltó quien tuviera otra gran idea y bueno, ya hicieron tortas ahogadas ya de buche, de lengua, y posteriormente tortas ahogadas de pollo. ¿Y qué me dices de la Semana Santa, tortas ahogadas? Tortas ahogadas de camarón y de filete, Dani. Sí. Fíjate nada más. O sea, ya esto ya es algo, bueno, que dista mucho de lo tradicional, pero que sigue siendo opción para la gente que no, pues que no quiere comer carne en los días de Cuaresma. Yo realmente no me meto en eso porque pues cada quien. Por ejemplo, el señor Sergio Fong para mañana nos va a traer chicharrón verde, bien sabroso. Le invitamos para que venga y peque ahí con él comiendo sabroso chicharrón verde en un lonche o en una orden, como usted quiera, con tortillas o no sé qué. Pero el licenciado nos va a traer mañana chicharrón verde para pecar, así que ya sabe usted. Y bueno, y ya pues la torta ahogada pues nos se ha ido... ¿cómo le podríamos llamar? Modificando a, pues, a, de acuerdo al cliente lo que pida, ¿no? Entonces, pues, ya hay tortas ahogadas de buche, de lengua, de pollo, de filete de pescado, de camarón. Y, bueno, pues, quién sabe qué más irán a sacar, ¿no? Pero la torta ahogada sigue siendo la torta ahogada y, pues, cualquiera de la manera, de la forma que nos la presenten, pues, está bien. Lo importante es que siga siendo la torta ahogada tradicional de los 30 a los 40 y hasta el 2018, ¿verdad? ¿Cómo ves? Pues sí, bien, así es. Recuerdo que cada día es más la variedad de tortas ahogadas que salen, pero sí me llamó mucho la atención el hecho de que, pues en época de Cuaresma, pues cuando... Es viernes, pues no se comía la carne, entonces pues no faltó quien dijera, bueno, pues vamos haciendo tortas de Cuaresma, tortas ahogadas de Cuaresma, y ya empezaron a poner filete de pescado, camarón, en fin, realmente se ha versatilizado ya la torta ahogada, y pues prácticamente no hay ahora sí que pretexto para no tener un día una buena torta ahogada en nuestro plato, si es que se nos antoja, ya sea en Cuaresma o no, ya tenemos esa posibilidad de que no nos falte la torta ahogada. Y fíjate, Dani, Inge, que bueno, la torta ahogada como tal sigue provocando eventos, provocando actividades. Yo, por ejemplo, como he andado de... Ahora sí que, como dice la canción de las hermanas Huerta, ellas decían, de puerto en puerto voy. Y bueno, pues yo de puesto en puesto voy, buscando una buena torta y buscando quién me la venda, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve tocando ahí en el mercado de la 54, junto ahí con el señor Jesús Campos, de Tortas Ahogadas El Güero, del cual ya comentamos que hicieron la torta más grande del mundo ellos. Y bueno, pues yo estuve tocando, como ya dijo Dani, pues que yo soy músico y sí, tengo mi teclado. Y yo estuve tocando ahí en esas Tortas Ahogadas El Güero. Y la verdad recuerdo que la gente comenzaba a decir qué bien se siente comiendo una torta y escuchando una canción en vivo con este señor. Y bueno, pues la gente me socorría ahí con moneditas, billetitos y por ahí... Pues yo sacaba mi sustento, ¿no? En esas Tortas Ahogadas. Después me fui a otras Tortas Ahogadas que estaban o están todavía por Andrés Terán. Hay que darle crédito a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Por Andrés Terán y José María Vigil. Esas Tortas Ahogadas se llaman Tortas Ahogadas El Profe. ¿Y por qué vino el nombre de Tortas Ahogadas El Profe? Bueno, lo que pasa que el dueño de esas tortas ya murió, se llamaba Miguel Jiménez Rubio, y él, según me contaba él la historia, que su papá de él le dice, ¿sabes qué? Tú vas a hacer lo mismo que yo estudié para maestro y tú vas a ser maestro. Y bueno, pues estudió para maestro, sacó el título y le dijo, padre, querías mi título de profesor, ahí está, pum. Pero yo voy a hacer lo mío, yo voy a vender tortas ahogadas porque a mí me nace vender tortas ahogadas. Sé hacer el chile, sé hacer la salsa y lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ahí está tu título, yo me voy. Y pues agarró el título y lo puso ahí, Tortas Ahogadas El Profe. Y yo comencé a ir ahí a comer también y también posteriormente empecé a cantar y a tocar con mi teclado en ese lugar. Y también la gente decía, qué bueno que vine a comer tortas contigo, Miguel, porque tienes un buen músico y una buena torta para cada cliente. Y bueno, pues ahí también había sustento y todo lo demás. Entonces, pues la torta ahogada sigue provocando eventos maravillosos en la vida de muchos de nosotros. Ese es otro comentario que tenía guardado. Un buen comentario, una anécdota eso del profesor. Porque de hecho cada puesto, cada gran, vamos a decir, productor de tortas ahogadas, pues tiene su historia, tiene su abolengo. Y de esa manera, pues la gente se identifica más con la torta, con el puesto, porque conocer la historia, el nacimiento de cómo se nació ese puesto, de cuál fue la tradición, vamos a decirlo así, familiar, porque generalmente pues son los familiares los que heredan cuando fallecen los fundadores, pues heredan la tradición, y hay algunos que siguen, no pierden calidad, desgraciadamente hay otros que sí, ya no es lo mismo, y eso pues es triste porque hay lugares donde eran tortas ahogadas excelentes y pues ya fallece la persona que las inició y ya no es lo mismo, quién sabe a qué se deba, pero es lo cierto, la tradición es muy muy importante para que algo subsista, persista y siga en el gusto del, pues, de los comensales, en este caso la torta ahogada, ¿verdad? Pues sí, es feo decirlo, Dani, pero bueno, crédito a quien honor a quien honor merece. Hay otras tortas ahogadas ahí por Aldama y la 54, esto es a una cuadra con Don Jesús, que en sus buenos tiempos fueron unas muy buenas tortas. Desgraciadamente, hoy en día ya... son tortas de muy mala calidad porque, bueno, ya no le meten chile de árbol, ahora le meten chile habanero. Y la verdad, pues, bueno, desgraciadamente yo he pasado por ese lugar y están muy solos, venden muy poco, porque, bueno, lo que pasa que los señores que fundaron, que pusieron esa tortería, uno de ellos ya murió, la señora Doña Socorro ya está muy mayor de edad, ya está muy ancianita ella, y ya no puede trabajar, se lo dejó a su hijo César, y como dice el dicho, desgraciadamente dice así, padres millonarios, hijos herederos, nietos limosneros. Y desgraciadamente por ganar más e invertir menos, estas gentes comercializaron el chile, o lo hicieron más bien, lo hicieron muy comercial, y la verdad ya a lo menos a mí no me dan ganas de ir a comer ahí, porque ya se acabó ese sabor, esa tradición que había en comer tortas ahí, con se llamaba en ese tiempo Tortas Ahogadas Pepe, hoy como ya cambió de dueño se llama Tortas Ahogadas Las Güeritas. Y bueno, le recomiendo que vaya allá a probarlas, y si le gustan, qué bueno, y si no, pues ya sabe. Yo en lo particular ya no me gusta ir a comer ahí, porque ya, pues ya no, ya comes tú la salsa brava esa, Dani, muy brava, pero con un sabor muy agrio, ácido, y al rato comienzas tú a sentir mucho, pues mucha acidez y mucha cosa fea en el estómago, y pues al rato cuando vayas al sanitario, bueno, ¿para qué te digo, no? Entonces, pues yo ya no voy a comer ahí, pero tampoco le digo que usted no vaya, vaya, y si le gustan, pues adelante, y si no, pues ya. Pues sí, pues si alguien quiere experimentar también qué tan picoso es comer una torta ahogada hecha con habanero, el chile con habanero, pues debe ser para gente temeraria, porque sí, el habanero es muy, muy, el chile de árbol es picoso, y el habanero le dice, a su lado que ahí te voy, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues sí, o sea, sí probaron, pues. Quizá haya gente que le encante el habanero y busque lo más picoso que sea las tortas ahogadas, porque hay gente que le encanta el chile, y por más que le digan a uno, a esas personas que no lo coman, pues es su reto, es su delirio comer cosas muy enchilosas, y en ese caso unas tortas ahogadas de habanero, olvídense, ya me imagino. Que han de picar. No, pues sí, o sea, desafortunadamente, bueno, ya se hizo así, pero hay otras tortas ahogadas en Zapopan, ahí es una calle a espaldas de la presidencia, no recuerdo el nombre, creo que se llama Morelos o no sé qué, pero es una callecita que va a dar directo a la presidencia, son tortas ahogadas Chucky, y esas tortas ahogadas son de chile de árbol, bien bravo, bien sabroso, y la verdad, es un gusto comer tortas ahogadas Chucky. Yo cuando como tortas ahogadas, a mí que me encanta la torta ahogada con mucho chile, ahí la verdad sí la respeto, porque es un chile bravísimo, muy, muy, muy picante, que la verdad no le arriesgo a comérmela como me la como en otros lados, ¿no? Pero está muy bien también, ahí he cantado yo, tengo buenas amistades con ellos ahí también. El Chucky pues ya murió, pero quedó su esposa y sus hijos están siguiendo con la tradición de las buenas tortas ahogadas ahí en Zapopan. Así que pues le invitamos para que vaya a Zapopan y visite Tortas Ahogadas Chucky. ¿Y qué podemos decir de las tortas ahogadas Lupillo? Ahí por Santa Esther y Periférico, ahí en Santa Margarita. No, también unas tortas deliciosas y bueno, pues también le invitamos a visitar Tortas Ahogadas Lupillo, ahí por Avenida Santa Margarita, entre casi esquina con, es Avenida Santa Esther, ya me equivoqué, es Avenida Santa Esther, casi esquina con Periférico, por ahí usted va a encontrar Tortas Ahogadas Lupillo, también unas tortas muy, muy sabrosas y muy picosas, así de fácil. Pues bien, ya hemos un recorrido casi prácticamente por todas las grandes torterías de Guadalajara, donde se vende, donde se saborea unas tortas ahogadas, cada uno en su estilo, pero muy, muy ricas. Bien, vamos a continuar ahorita con las cuestiones musicales y vamos a presentar ahora con el Mariachi Vargas la canción El Jabalí. Pues que venga El Jabalí, a ver si luego no nos hacen unas tortas ahogadas de jabalí, Dani. Bueno, pues hay que probarlas. Ya. Después de todo debes... ¿Aquí se lo come? Se lo come, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues adelante. Música, ingeniero. hacienda del Caspín, que por estar almorzando se me fue mi jabalí. Andándome yo paseando por la hacienda del Caspín, que por estar almorzando se me fue mi jabalí. Adelante con tu programa 100 minutos de optimismo sin fronteras, y hoy estamos tratando el tema de la torta ahogada, su historia, su tradición, los eventos que provoca la torta ahogada, las barbaridades que, bueno, que a muchos les ha tocado pasar. Y bueno, pues ¿qué te parece, Dani, si hacemos un recuento de los lugares que visitamos en este programa a través de los recuerdos de todos los lugares de las tortas que hemos visitado? Wow. Bueno, pues vamos a ver. Empezamos. Vamos a comenzar con Tortas Ahogadas El Güero, de la esquina de la calle Medrano y la 54. Y por qué no, Tortas Ahogadas Las Güeritas, que están en Aldama, y la 54 también. Desgraciadamente, bueno, tuve que presentar un comentario un poquito desfavorable, pero bueno, no es culpa mía. Yo simplemente digo lo que pasó, lo que había. Yo no dije, en aquellos años sí estaban muy bien, la verdad. Hoy, la verdad, pues lo invito a que vaya, y si le gustan, pues adelante. También hablamos de Tortas Ahogadas Las Famosas, que están en Patria y la calle 50, por ahí cerca del puente de Colón. Y también hablamos de Tortas Ahogadas El Güerito, que están en Madero y La Calzada. Y Dani, nos hablaste de las tortas del Príncipe Heredero, que están ¿en dónde? Están atrás de Sears, ahí por la Alcalde, y atrás de Sears, pues sí, en la esquina de Sears, atrás de, casi prácticamente en la calle de Epigmenio González. Ah, perfecto, Epigmenio González. Una cuadra de Alcalde, ahí atrás de Sears. Ah, perfecto. Y bueno, pues también hablamos de las Tortas Ahogadas Chucky, que están por la calle, es una cuadra de Hidalgo yendo de aquí para allá, a la derecha, es la callecita que va a dar a la presidencia, creo que se llama Morelos o Pedro Moreno, no sé qué, pero por ahí está Tortas Ahogadas Chucky, muy sabrosas, y Tortas Ahogadas Lupillo, que están en la esquina, ahí en las calles, en la avenida Santa Esther, casi con Periférico, por ahí está Tortas Ahogadas Lupillo, muy sabrosas las tortas Lupillo, tan sabrosas que probablemente... Bueno, mañana por ahí tenga que caer de yo. Ah, no, mañana no hay mañana. Mañana no abren porque es miércoles de ceniza. Y bueno, pues la gente no quiere comer carne esos días. Y por ese motivo no abre nadie y descansan. Pero en cuanto haya modo, vamos a ir para allá. También hablamos de las Tortas Ahogadas La Bicicleta, que están por ahí cerca del Príncipe Heredero también. En la cápsula que pasamos, hablaron de ellos. Y... pues son datos que no tengo muy precisos, pero pues donde usted vea unas, bueno, también ahí por, en Talpita, por la calle de Santo Tomás y la 50, está un lugar de tortas ahogadas muy buenas también, que por casualidad mi mujer y yo también visitamos. Así que hay muchos lugares a donde ir a saborear una rica torta ahogada, y ya le dimos algunos de los lugares que usted puede visitar con toda confianza y pues con toda la, la libertad del mundo. Pues, ¿qué más tenemos, Dani? Bueno, pues haciendo un paréntesis nuevamente, un paréntesis musical, vamos a presentar también ahora con Dora María una canción que se llama Chaparrita de Oro. A ver qué tal. Bueno, pues esa es la Chaparrita de Oro. Dora María es su tema de ella, nada más que, bueno, lo presenta de una forma muy coloquial. Vamos a escuchar esta canción de Dora María que se llama La Chaparrita de Oro. Vámonos. ¡Véngase mi chaparrita de oro! Por ahí va la chaparrita contoneándose todita, con sus ojos grandototes y su boca chiquitita. Tiene cintura delgada y lo demás muy bien formado. Parece yeguita fina de esas que no han amansado. ¡Ay, chaparrita de oro! ¿Quién fuera cigarro de hoja? ¿Para que tú me encendieras si me apagara en tu boca? Estrellita marinera, dime dónde está Cupido, porque de esa chaparrita quiero ser su consentido. Ay, chaparra de mi vida, mira qué casualidad. Cada vez que quiero hablarte, te acompaña tu mamá. Ay, chaparrita de oro, ¿quién fuera cigarro de hoja? ¿Para que tú me encendieras y me acabaré en tu boca? Seguimos avanzando, ya regresamos para seguir con este tema de la torta ahogada y su nacimiento y todos los eventos provocados, las terribles consecuencias en algunos por quererla saborear, pero ahí está, la torta ahogada deliciosa. Bueno, pues esta canción de Dora María cuenta la historia que esta niña, bueno, es de Tabasco, ella es tabasqueña, y por allá por 1940 tenía 9 años cuando comenzó a cantar. Y pues fue un gran éxito en aquel tiempo. Bueno, valga la palabra, Dani, ingeniero, quiero comentarles que en aquel tiempo los grandes de la música sí producían a los nuevos valores. Desgraciadamente hoy en día los llamados casting de Televisa y TV Azteca lo único que quieren es nada más jalar auditorio, haciéndoles creer a los buenos cantantes que los van a apoyar, y al último ni apoyan a nadie, nomás tienen su parte y ya lo mandan a uno a volar. Porque en aquel tiempo Raúl Velasco, de Siempre en Domingo, todavía era uno de los que apoyaron a grandes cantantes como Perla Negra, un gran amigo mío, Cristal, una invidente que también por ahí anda, y a varios grupos, a varias cantantes, inclusive a Gloria Trevi y a varias gentes como ellos, que Raúl Velasco apoyó, a Rigo Tobar, Raúl, a Chayanne, Raúl Velasco le dio mucha fuerza. Pero hoy en día, desgraciadamente, ya esto, ya no. Ya ahora, pues, los grandes productores de discos ya lo único que quieren es nada más su parte y se acabó. Pero en aquellos años 40, Emilio Tuero, Joaquín Pardavé, Esperón y Cortázar, los que compusieron la canción de Varita de Nardo, y no recuerdo qué otros grandes cantantes de ahí del ayer, inclusive el mismo Pepe Guízar, hicieron una junta y acordaron decirle a Dora María, ¿sabes qué? Tú eres grande y vas a triunfar y cuentas con el apoyo nuestro. Y ellos la apoyaron y la lanzaron al estrellato. Y de esta forma Dora María se convirtió en una de las cantantes famosas de aquellos años 40 y de la cual escuchamos esta canción que se llamó La Chaparrita de Oro, Dani. ¿Cómo ves? Sí, una historia muy interesante. Y efectivamente habla muy bien de la gente del medio artístico de aquellos tiempos, en que sí, si reconocía un buen talento musical, pues tenía el apoyo, pues. Realmente era una época en que la solidaridad entre los músicos, los cantantes, pues era vital. Ahorita ya prácticamente ya depende más que nada, pues, de la cuestión mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, precisamente ahora es más difícil. Además de que hay mucho más gente, ¿no? Hay más cantantes, hay más prospectos. Sí, definitivamente es difícil escoger y promover. Y sobre todo ahora es mucho más difícil, porque ahora con las redes sociales ya prácticamente ya no se compran discos, ya con internet ya no se compran discos, ya prácticamente toda esa base de presentaciones, ya los músicos, los artistas que hacen show y eso, pues prácticamente encuentran su mejor, vamos a decir, salario en las presentaciones, porque ya de hecho ya muchos se quejan de que pues ya no hay venta de discos, ya todo es pirateo, ya todo es a través de difusión gratuita prácticamente a través de internet, y eso ha bajado mucho, ha demeritado mucho en la calidad, pues, de los nuevos que músicos que surgen, porque pues es cosa de si comercialmente ven un prospecto que sea productivo, pues lo apoya mientras sale su hit o su éxito del momento, y a través de las redes sociales o del internet o de la cantidad de medios que hay, pues surge otro y así lo va. Es un consumismo, vamos a decir, artístico tremendo. Antes un artista duraba 15, 20 años cantando en el gusto del público. Ahorita ya, si duran un año es mucho, hacen una canción del éxito del año y se van y ya. Difícilmente los vuelve uno a ubicar, a menos que logren de alguna manera tener otro éxito. O como dices tú, si tienen un buen apoyo, pues puede ser que lleguen a repetir. Pero sí es muy difícil definitivamente que alguien permanezca en el gusto musical, porque hay tanta producción de músicos, hay tanta cambio en el género musical. Eso es una vorágine de músicos, de estilos, de, vamos a decirlo, de, pues como dirían los chavos, ¿no?, de ondas musicales, que ya difícilmente puede prevalecer una. Sí, es cierto, exactamente, también ese es otro factor que ha impedido que muchos valores pues sigan permanentemente, además de los grandes monopolios de los grandes cantantes. Por ejemplo, se comentaba que el indio de la canción ranchera, Emilio Gálvez, nunca pudo sobresalir como cantante, porque estaba la sombra de Javier Solís allí. Javier Solís era el que, pues era en ese tiempo el que partía el queso. Como dices tú, Dani, duró muchos años de éxito Javier Solís, y pues nadie lo podía tumbar. Últimamente el señor don Vicente Fernández también fue y sigue siendo un gran pilar en el área musical bravía, y muchos cantantes de su género que han querido sobresalir no pueden, porque la gente prefiere más oír a don Vicente pues que a los nuevos, y son cosas que iban por el estilo. Entonces, pues ahí está otro factor que impide que los valores surjan. Pero en aquellos años de los 40, Dora María pues fue una gran cantante, y pues ahí escuchamos esta canción que se llamó La Chaparrita de Oro. Ese es nuestro comentario acerca de Dora María y de los valores de aquellos años y de los valores de los años de hoy. Bien, pues continuando con nuestro tema de la tarde del programa de esta noche, pues qué nos podemos pensar de algunas que nos hayan pasado, algunas torterías, lugares donde se venden. Yo me acuerdo que hace unos años, ahí por la, pues muy socorrida ahí por la donde es la las oficinas de tránsito. Ahí fue donde yo conocí por ahí una tortería de tortas ahogadas muy buenas, y cerca de ahí de ese local que estaba ahí por, me parece que es Circunvalación, en la glorieta pues prácticamente de tránsito, enfrente también estaba otro que donde conocí yo las tortas ahogadas de camarón. No sé los nombres, desgraciadamente nunca me fijo yo en ese detalle. Y uno va, come y las ubica uno, pero a veces ni el nombre de las calles se sabe, ni los nombres de las personas que los manejan, porque prácticamente ya también las torterías que tienen éxito generalmente tienen mucho personal. Entonces es difícil ubicar quién es el dueño, quién, a nombre de quién está el negocio, y pues es difícil, ¿no? Pero yo recomendaría esas tortas de tránsito y las tortas de carne de puerco y las que hacen enfrentito por ahí de camarón, de Cuaresma. Bueno, pues está bien, también hay otras tortas ahogadas ahí en Cardenal y Gobernador Curiel, las tortas ahogadas Rubén, que dicho sea de paso, es un gran amigo mío. Caray, se me estaba pasando, ya ves. Se me estaba pasando. Qué bárbaro. Y pues hay tanta tortería pues que ya que no he visitado yo todavía, pero ahí están. Prácticamente en cada barrio hay una buena tortería, ¿verdad? Pues prácticamente sí, siempre hay donde sí, probar una rica torta ahogada con todo lo que lleva. Fíjate que se me pasaba, nada más que ya no está operando. Él ahí tenía un puesto de tortas ahogadas ahí por la de Ávila Camacho y la de 6 de diciembre. Un buen amigo mío que se hacía llamar Tortas Ahogadas El Chino. Y fíjate, Dani, como te decía yo, van cambiando las ideas. El Chino servía la torta ahogada con mucho chile, mucha salsa, según como tú la pidieras, pero también, aparte de la cebolla y todo lo que le ponía aguacate. Y fíjate que daba un sabor muy delicioso también, la torta ahogada con aguacate. Y él decía, bueno, si tú quieres la torta ahogada sin aguacate, pues para que sea una más original, te la dejo así. No, échale aguacate, ponle aguacate también, porque también sabía buena. O sea, la verdad, pues sí me gustó la torta ahogada con frijolitos embarraditos y aguacate bien picadito, y ya se me antojaron. Pero bueno. Vamos a ir a buscar donde hay ahorita torta ahogada. No, ya ahorita ya no hay. Bueno, hasta con Héctor, ahí en la dan, ¿verdad? Sí, ahí en López de Legazpi y la calle de Perla, ahí está Héctor todavía. Sí, vende tortas ahogadas hasta las 12 de la noche. Ándale. Así es. ¿Qué tal ese tip? No me lo sabía yo. Ah, bueno, pues ahí está. En la noche para que vean, allá hay tortas ahogadas. Así es. Y también. Que anden por aquí con alguna persona que esté de visita y ya anden por las tardes y digan, y ya no conociste las tortas ahogadas y ya te vas a ir hoy en la noche. No, pues cómo no, ahí hay tortas ahogadas en las tardes y noches. Y bueno, también mi amigo Héctor, también es mi amigo, ¿eh? Bueno, ya que ya me descubrí. Bueno, también Héctor tiene ahí a su cargo el pozole, las tostadas, los sopes, las enchiladas y todo lo de una gran cenaduría para disfrutar de un buen ambiente, de un buen trato y sobre todo de estos ricos platillos de nuestra comida mexicana como son el pozole, las tostadas, las enchiladas y obviamente la riquísima torta ahogada. Bien. Pues ya nos queda ya poco tiempo para terminar nuestro programa de esta tarde-noche. Y pues vamos a continuar y prácticamente vamos a presentar nuestra última pieza musical de esta tarde-noche, que es con las hermanas Águila. Les vamos a presentar La Pajarera. Muy buena canción, muy buen recuerdo de aquellos ayeres. Pues adelante con esto que dice La Pajarera. Música, ingeniero. Pajarito, pajarito, de mí colores, niña, los traigo chifladores, anden, compren, la canción de los amores. Primavera, estación cariñosa, cuando alegres cantaban las aves, vamos, pues mi querida Rosita va a escuchar estos bellos cantares. Ya lo sabes que soy pajarera y que alegre recorro los campos disfrutando de la primavera y de las aves sus pulidos cantos. Cuando a México vayas, Rosita, a venderlos a la capital, 5 pesos será el menor precio que por ellos allí te dará. Ya lo sabes que soy pajarera y que alegre recorro los campos disfrutando de la primavera y de las aves sus pulidos cantos. Ya me voy, mis fieles compañeros, me despido con gusto y afán, soy señores la pajarerita, ¿quién de ustedes conmigo se va? Ya lo sabes que soy pajarera y que alegre recorro los campos disfrutando de la primavera y de las aves sus pulidos cantos. Ya regresamos a tu programa 100 minutos de optimismo, ya prácticamente para despedirnos. No sin antes mencionar, Dani, se me estaba pasando, a mi buen amigo Takashi y sus ricas tortas ahogadas que están ahí por la calle de Pedro Moreno, perdón, entre Enrique Díaz de León y la calle que sigue, no recuerdo cómo se llama esa calle, hacia arriba, yendo hacia Américas o Unión. Está exactamente entre Enrique Díaz de León y la que sigue hacia la de Unión. Ahí está Tortas Ahogadas Takashi. Muy sabrosas también, con sus ricos tacos dorados y sus sabrosos chile bravísimo también. Muy sabroso, ¿cómo ves? Pues me parece interesante porque se supone, bueno, seguramente por el nombre es un japonés, ¿no? Sí, mira, él es japonés, él es oriental y de hecho habla como lo como tal, oriental. Y bueno, pues... pues ahí está. Pues qué interesante, ¿no? Una persona que viene de otro país y que ha agarrado el sabor de la torta ahogada y sobre todo que lo está haciendo con éxito. Pues sí, así es. Entonces, pues ya prácticamente, pues nos estamos despidiendo de nuestro programa, Dani, agradeciendo como siempre al señor Sergio Fong por su presencia en este lugar, dirigiendo acertadamente la Rueda Cartonera, la librería La Rueda Cartonera y, bueno, pues el café y todo lo demás, dirigiendo acertadamente este barco en el cual vamos todos promoviendo la cultura y las bellas artes. También al ingeniero Jacobo Monraz, que estuvo a cargo de los controles aquí en la transmisión, y de mi compañero Daniel González a cargo de la conducción junto con un servidor, Dani. Muchas gracias por habernos apoyado hoy este día. Bien, pues de nada, ya sabes que estamos aquí para compartir contigo estos momentos tan gratos. Y les invitamos pues al público a que visiten la librería la rueda cartonera, que está en Prisciliano Sánchez 615, estrenando un nuevo local más amplio y con una mayor variedad de libros, que ya en este caso ya también hay libros ya respecto de cuestiones históricas, cuestiones de religión, cuestiones de filosofía. O sea, hay un acervo grandísimo ya que se le ha añadido al stock de libros que tiene aquí la librería, y que desde luego, pues, les decimos, es un ambiente cultural aquí muy ameno, muy grato. Siempre hay gente muy grata que viene y que nos visita, y que sobre todo se aporta algo en de la cultura aquí a Guadalajara. Pues bueno, ha sido todo por hoy, y como siempre, como dice el dicho, todo cabe en 100 minutos, sabiéndolo acomodar. Y recuerde, donde hay fe, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Y donde está Dios, no falta nada. Bien. Gracias, buenas noches. Así fue como presentamos tu programa 100 minutos de optimismo, programa de opinión pública en el cual hemos abordado un tema de interés para usted. Gracias por habernos acompañado. A nombre del personal que elaboramos en Radio Cartón, promoviendo la cultura y las bellas artes, le decimos buenas noches.